El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en el batallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. El Batallón Express. El formato veraniego del Batallón Pluto. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, aquí al Batallón Express, el programa sobre videojuegos más fresquito de toda Alexandria y el favorito de los cactilios. Desde hace unas semanas, los principales sindicatos de artistas de televisión y radio en Estados Unidos están en pie de guerra con huelgas masivas en las que reclaman mejoras en sus condiciones laborales. Guionistas y actores han tomado las calles para denunciar esa situación de precariedad que viven mientras los grandes estudios ganan millones gracias a su esfuerzo. Y en medio de ese huracán se suma el problema de la inteligencia artificial, una herramienta con la que muchas empresas ya amenazan con quitar trabajo a sus empleados. Lo que está claro es que el mundo audiovisual necesita adaptarse a los cambios en el mercado y asumir una nueva regulación que responda a esta industria actual y no a la de los años 60. Pero más allá de los tejemanejes de los estudios, yo creo que es importante reflexionar o al menos prestar atención a las consecuencias. A ver si así también el público se conciencia de lo que está ocurriendo. Porque un sector que no cuida a sus artistas, a quienes crean esas historias que tanto amamos, es un sector destinado a desaparecer. Las obras las crean las personas y solamente escuchando sus voces podremos leernos y reconocernos a través de ellas. Y eso también afecta a los videojuegos. Tuvimos una huelga en 2017 y quién sabe si eso también volverá a ocurrir en el futuro. Y aquí estamos en un nuevo Batallón Express con mucho calor. Esto va a ser como un mantra que vamos a repetir siempre, pero con buena compañía. Además, quienes estéis en el directo, si no luego lo podéis escuchar en podcast como siempre, tenemos un overlay fantasía con personas igual de fantasía, lo cual me llena de emoción, está muy guay. Así que vamos entonces con las presentaciones porque tenemos aquí al otro lado a Nuria, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Pues con mucho calor y probablemente no con la mejor voz que me habéis escuchado. Vaya. Pero no pasa nada, todo sea por la diversión. Sí, hombre, yo siempre lo digo, este programa tiene un efecto sanador. O sea, empiezas mal y vas a acabar bien, ya verás. No tengo la voz mala por estar enferma, sino por ser pues una persona intensa. Ayer me fui a la lucha libre. Ah, sí, creo que vi una story. Sí. Y bueno, es una, digamos, una parte de mí que normalmente no comparto. Pero me gusta mucho, llevo yendo, pues, no sé, desde 2017 o 2018. ¿Qué me dices? Sí, aquí en Barcelona hay bastante movimiento. A ver, es show, ¿eh? No es que se peguen de verdad, es literalmente sí. La WWE que hacían en 4, pues igual, pero en Barcelona. Uh-huh. Que bueno, que quien quiera, en septiembre vuelve a empezar. Pues bueno, tienen sus historias, sus tejemanejes, yo no sé, yo me río mucho, yo voy, me tomo unas cuantas cervezuelas y chillo, así me desahogo. Y bueno, pues por ende, pues tengo esta voz de persona bastante destruida, pero por otro lado contenta, que es pero, lo que importa. Pero en un sitio así, ¿qué es lo que gritas? ¡Pégale! ¿O qué es lo que haces en el público? Bueno, a ver, la cosa es que yo cuando empecé a ir, ya conocía gente, digamos, que lucha, entonces cuando sale gente que lucha, pues me vengo más arriba, incluso incito más a que le pegue a esa persona, Por favor. Le arranque el pulmón. y aparte, con la persona que voy ahora, que es la pareja de una de mis mejores amigas, antes también luchaba. Entonces, claro, la gente pasa, le dicen cosas, yo estoy ahí, me echo la risa. Bueno, en general es diversión, chillar, dejarse la piel. Cada una lo vive a su manera, ¿eh? Y muy risa, la verdad. Ah, mira, qué guay. Estoy contenta. Sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo va el veranito? Ahora que estamos ya pues, a mitad de julio. Sí, no me doy cuenta. Todas las semanas digo, voy a bajar a la playa y aún no he bajado. Cuando me dé cuenta, pues ya será octubre. Pero el verano bien, con calor. Al final me he organizado unas vacaciones interesantes que voy a poder ir por bastantes sitios de España. Estoy muy cansada del calor. Aparte, no me está ayudando a conciliar, digamos, iba a decir el sueño, tampoco puedo conciliar el sueño. Pero estoy ahora en un bloqueo lector y de jugar bastante importante. Me está costando mucho, no sé si a alguien más le pasa, pero con el calor como que me cuesta empezar algo de cero, ¿no? Y estoy como un poco agobiada. Entonces, yo también soy muy, bueno, no sé si, venga va, soy una personalidad nueva. Venga. Hoy mi personalidad es, cha-cha-cha-chan, hoy toca personalidad de que me gustan las películas de miedo, me encantan, vale. Soy muy friki de las pelis de miedo. Y bueno, el otro día, bueno, me gusta mucho, que no sé si lo conocéis, pero me gusta mucho escuchar Choque Juergas, que lo llevan Marta Trivi y Alberto Corona, que me gusta mucho. Y ahora estoy full escuchándome episodios de pelis de miedo, y ayer me vi con un colega por Discord, ¿cómo se llamaba? Under the Shadow, que es muy chula, es una película iraní. Sobre una familia, digamos, que la madre se queda, la madre y la niña en Irán cuando hay bombardeos y demás. Y digamos, al menos yo como la entendí, es como la reflexión, ¿no? Del miedo a no ser una buena madre, a no poder enfrentar una situación tan bárbara, ¿no? Como es una guerra. Y me pareció chulísima porque no es una película de jumpscares, simplemente pues es pues trambólica a nivel psicológico, ¿no? Y las dos cosillas que salen así como de mal rollo, no ven ni nada. Es como hay sombras, hay uh-huh. Como, bueno, no sé, es más de hacerte tu propia historia. Y me gustó mucho, así que bueno, pues ahora estoy en ese momento, estoy ahora viendo cosas de personas, cosas que me cuesta normalmente porque no suelo ver cosas de personas. Y fíjate, y nada, ahí pues, me ocurre lo contrario. O sea, yo en el verano consumo muchísimo, aparte de series, leer. Estoy leyendo. Yo lo recomendé en un podcast el que hicimos para mecenas, creo que fue, que desde que estoy en Goodreads, que es una red social de libros, de manera inconsciente me está animando a leer y a descubrir otras lecturas. Porque al final, al ser una red social, tú te armas una red de amigos, como en Filaffinity o en sitios así. Y cuando tú entras, te van saliendo recomendaciones de amigos tuyos, la nota que le han dado, incluso el propio sistema, si tú le introduces cuál ha sido el último libro que has leído, te dice, si te gustó este autor, te gustará este otro. Y me parece como una cosa muy chula, que incentiva la lectura sin obligarte, que yo sé que este tema también salió, que estaba Atreides. Al final es algo que hacemos por placer, tanto ver una película como jugar a un juego o leer. Pero es verdad que a veces un pequeño empujoncito ayuda a salir de ese bloqueo. Sí, yo también, ¿sabes qué pasa? Que como yo sigo currando, psicológicamente estoy ya muy cansada, estoy ya en la época de que ya mi cabeza ya no da para más, entonces como que me cuesta mucho concentrarme. Y poder ver, con lo de las pelis de miedo, como no tengo que, literalmente no tengo que pensar, y además luego no tengo que pensar en, buah, me gustaría hacer un hilo de esto, o me gustaría comentarlo en algún sitio o tal, que simplemente es como, está ahí, y como no tengo, digamos, relación ninguna, simplemente me gusta y ya está, pues como que me siento como que, ¿sabes?, como más liberada, no tengo como, no es lo que hablábamos, pero entre comillas, la presión de decir, me gustaría hablar de esto, no, simplemente lo consumo y ya está, ahí para adelante. Pues muy bien, pues ya está. Pues sí. Lo que te apetezca y cuando uno pueda, porque es verdad que con el calor es lo que dices, hasta el hecho de dormir, lo de conciliar el sueño, poca broma, drama. Yo lo estoy pasando drama. Muy mal por las noches, muy mal. Sí. Pero bueno, eso es otro melón que yo creo que tendremos verano por delante para abrir en próximos Respondes y Express. Así que venga, vamos a seguir con las presentaciones porque tengo justo aquí abajo a alguien que además su cuarto me suena, no sé por qué. Marta, bienvenida, ¿qué tal? Hola, pues aquí muy bien. Estoy encantada de estar aquí en versión verano. Y estoy aquí, Sergio, con nuestro cuarto compañero de piso. del que no me despego, al que queremos mucho, y es el ventilador de pie que nos pillamos antes del verano. Sí, así sí. Que si se escucha, si molesta un poquito, ya sabéis que es él, es que no puedo separarme de él. Ya. Y lo estoy cuidando bien, igual que estoy cuidando de tu plantita. Ay, bien. El ventilador ahora mismo es como el quinto Beatle, pues igual. O sea, ahora mismo es un miembro más del podcast. Se escucha a veces, de vez en cuando, tiene alguna opinión, pero es normal, es lo que yo digo. De alguna manera hay que sobrevivir. Y si tenemos que hacerlo con ese sonidito de fondo, pues es lo que hay. Yo os lo agradezco. Él te echa de menos. Él no sabe si a lo mejor le estás echando de menos tú a él, pero espera que estén conciliando bien el sueño, pero ya he escuchado antes que no, que nos pasa a todos un poco. Y bueno, ¿y qué tal? A ver, es una pregunta un poco... Yo sé la respuesta. ¿Qué tal a nivel de videojuegos? Final Fantasy. A nivel de videojuego con un vacío existencial profundo porque me lo pasé ayer. ¡Wow! Entonces estoy con un vacío de historias y de personajes. Me lo pasé ayer y dije, necesito personajes. Y entonces me puse a ver una película que me habían recomendado y aprovecho aquí para recomendarla. Se llama Tan cerca, tan lejos. Viva Filmin, me lo recomendaste tú. Filmin, una de las mejores decisiones de mi vida, gracias a Sergio aquí presente. Que es una película francesa sobre millennials en una sociedad hiperconectada que no acaban de encontrarse, que soledad existencial, precariedad, maravilla, tal, y salud mental. Uh-huh. Y hoy me he visto Pequeña Miss Sunshine, que es otra película de confort. Sí. Para mí de personajes siempre me alegra el día, porque me sentí de verdad muy huérfana después de Final Fantasy XVI. Pero bueno, ya creo que le daré a Oxenfree, al Zelda, así que a ver, pero sí, mi vacío existencial es profundo. Eso, aún así es que... Eso está no bien que ocurra, ¿no? Porque quiero decirte que una obra te produzca eso, es positivo. Sí, para mí sí, desde luego, ¿eh? Esa... Y recuerdo que cuando comenté acerca de Final Fantasy XVI que llevaba la mitad y ahora que lo he terminado me mantengo en la idea de que el ritmo me ha gustado. Sí es cierto que hacia la primera mitad no se veía esa especie de estructura que luego se comentó tanto en redes de punto álgido, misiones tranquilitas, ¿no? Misiones de recadero, punto álgido, misiones de recadero. Eso pasa más hacia la segunda mitad, pero yo qué queréis que os diga, a mí... misiones secundarias o no tan secundarias. ¿Has cogido el ajo? Sí. Ya os digo, misiones que sirven para profundizar en el lore, en las relaciones entre los personajes, en que les cojas más cariño y en ver cómo va creciendo el mundo, a mí yo no creo que sea un desperdicio. O sea, uh-huh. si sirven para conocer mejor el mundo y el 16 lo hace, yo. Así que ese vacío existencial es señal de que me lo he pasado muy bien y que viva Final Fantasy siempre. Pues mira, al final, de manera casual o intencionada, todas las semanas acabamos hablando de Final Fantasy XVI. Sí. Y quiero traer a colación un comentario que nos ha llegado, porque la semana pasada salió el famoso tema del ajo, sí. Que había que recoger ajo. Y yo preguntaba, hay que ver... Además, te mencionaba a ti, Marta, digo, fíjate que en la nevera tenemos todavía el ajo que yo compré una vez, porque yo no sé qué hace con eso. No sé qué comida se puede hacer que esté buena con ajo. Pues varios oyentes, pero sobre todo uno llamado Carlos Hernando, nos da una solución, ¿vale? Espero que hayáis comida porque si no os va a entrar el hambre. Dice, receta con ajo fácil. Pillas champiñones, les quitas el rabo y cortas cebolla fina y jamón serrano que metes en el champiñón. Aplastas un par de dientes de ajo y le echas aceite y perejil y lo dejas macerar un poco. Se lo pones al champiñón por encima del jamón y la cebolla y lo pones a 180 grados en el horno. Eso está de muerte y es sencillo. Supongo que se podrá hacer en la freidora de aire de aceite por comodidad, dice. Uf, qué bueno, ¿eh? Tenemos la receta ahí para hacerla. Me gusta. Yo añado que yo se lo he hecho picadito al arroz con un toque de perejil y mantequilla y le da así un... Para cuando no te quieres comer el típico arroz blanco así soso, pues también. Yo tengo que reconocer que a raíz del último programa me he tomado mi primer salmorejo de toda mi vida. ¿Pero? Y estaba bueno, sí. Yo ¿Qué? Que es que en mi casa somos de gazpacho, pero no de salmorejo, fíjate. Así mi madre en Málaga ha preparado y me dice, es que tengo el salmorejo hecho. Y yo, mamá, espérate que baje a Málaga, que me queda poco, que baje en unos días. ¿Por qué lo haces antes? Que eso sí. Así que sí, ya me despedí ya mismo de Madrid, pero bueno. Y el calor lo voy a pasar igual en todas partes. Pero sí. Precisamente por eso quería pasarme Final Fantasy XVI. Porque, esto creo que no lo dije, como estuve en Málaga-Madrid, me he ido bajando la Play 5 las veces que he bajado a Málaga mientras he estado jugando a Final Fantasy XVI. La Play 5 ha viajado conmigo y ya no viaja más porque ya me lo he pasado. De hecho, me he obligado a pasármelo rápido, o sea, el último arco ya, el último 10% en Madrid, porque digo, no quiero volver a cargar con la Play 5. Hombre. Mi fiel amiga, igual que el ventilador aquí. Haces bien. Bueno, nos queda una cuarta persona aquí en Discordia que la hemos dejado para el final, porque claro, llevo un tute de cajas para arriba, para abajo, pero ya está aquí, en nuestra tierra, en nuestra patria. ¿Qué tal, Ari? Bienvenida. Pues nada, muy bien. Bueno, como podréis comprobar, mi fondo es un desastre porque... no sé, y eso que la mitad de cosas no se ven porque están ocultas, pero hay cajas y maletas por toda esta parte de esta habitación. Porque sí que llevo 2 semanas en España, pero es que no he parado. Voy de aquí para allá. Entonces, pues todavía tengo un montón de cosas por deshacer y colocar. Y bueno, está siendo un poco caótico. Pero bueno, ¿sabes que casi la lío con la hora del programa otra vez? Porque sí que es cierto que ahora estamos todos en el mismo uso horario, ¿vale? Que son las 6 de la tarde, hora española. Pero mi ordenador todavía no ha cambiado la hora. Mi ordenador sigue con la hora rumana. Entonces, anda. Claro, yo esta tarde estaba escribiendo... en plan, cositas para preparar el programa de hoy, de repente veo las 5:06 y digo yo, claro. Que la lío, que no estoy en directo, que no sé qué, que no sé cuánto, si era las 5:05 porque no sabía cambiar la hora. Entonces, fíjate. Bueno, eso. Y eso que yo te lo iba a poner un poco así en modo de broma por el WhatsApp de hora española, pero luego pensé, a ver si ya está aquí en España, una tontería que ponga eso. Puedes seguir poniéndolo, porque sí, de verdad sí. Que... Wow, pero bueno, ahora tienes la buena noticia del que tienes el Zelda ahí esperándote, ¿no? Mira qué preciosidad. La Switch. Es preciosa. Y el dock es súper bonito. Pero no he abierto el Zelda todavía. ¿Por qué? Porque sé que si abro el Zelda, estas cajas no se van a deshacer. Entonces me he obligado a mí misma. Llevo 2 semanas en España, llevo 2 semanas que podría haber jugado al Zelda y me he dicho a mí misma, hasta que no esté la última cosa colocada, no juego al Zelda. O sea, estoy teniendo un ejercicio de continencia por sí, sí, de sí, sí. Yo no hubiera aguantado tanto tiempo, pero bueno. ¿Sabes qué pasa? Que como cuando salió el Zelda yo no podía jugarlo porque la Switch estaba aquí y yo estaba a 3.000 kilómetros, pues dije yo, si puedo esperar 2 semanas más, ya que he esperado 2 meses, puedo esperar un poquito más. Claro. Entonces, pues estoy resistiendo. Y, bueno. Y nada. Y por el resto de cosas, pues bueno, aquí no hace calor. Estoy a 22 grados y de hecho está nublado. ¿Dónde estás para nuestros oyentes? Estoy en Asturias, la mejor tierra de toda España. No, en serio, veníos al norte, es que se está muy bien. O sea, yo no estoy pasando nada de calor. Perdón por flexear, pero es que es así. O sea, sí. Yo estoy muy bien aquí. y nada, eso. Estas 2 semanas han sido caóticas, pero también, pues bueno, he aprovechado para ver a gente que no veía desde hace mucho tiempo, tal... he visto los Arctic Monkeys en directo, lo cual estoy muy contenta. Wow. Y no sé qué más. Y bueno, y tengo ganas porque la semana que viene va a ocurrir un fenómeno mundial, que es el estreno de Barbie, al cual voy a ir justo después de votar. Muy y bien. Personalmente creo que se viene un momento de, en plan, un fenómeno mundial a nivel de cuando se estrenó Mean Girls. Sí. O Legally Blonde. O sea, yo me espero esa categoría de iconic. Pero no te da miedo todo lo que hay detrás, porque yo imagino que cuando salió Mean Girls nadie la veía ya pensando esto me va a cambiar la vida, sino que te topaste con ella y ocurrió. Aquí viene todo tan precedido de la expectación que me da un poquito de miedo. Que ojalá me equivoque, ¿eh? Ay, no sé, es que tengo muchas ganas, ¿sabes? Porque todo lo que he visto de marketing, de entrevistas, tal, es que estoy... a topísimo, pero a topísimo. Entonces, no sé, yo la verdad que tengo las expectativas altas, luego igual salgo del cine y digo, pues vaya mierda que acabo de ver. Pero bueno, de momento, ahí estamos. Hay que vivir en la fantasía. Y... por cierto, en el chat dice Spicy Croqueta, y lo bien que se duerme en el norte en verano. Idrial dice, sí. Mucha envidia, Ari, me encanta Asturias. Pues ya sabéis, todos para arriba, todos os subís... Y disfrutáis de este veranito más fresquito, que de verdad que eso está muy bien. Porque es verdad que en Asturias se está muy bien, pero ¿qué ocurre con el resto de lugares de la península? Bueno, pues vamos a averiguarlo, por si alguien tiene la duda, yo soy Sergio, estamos aquí presentando, pero creo que es el momento de esa sección tan esperada, tan querida, la sección de el tiempo meteorológico. A ver, los oyentes, en sus respectivos lugares de origen, ¿qué temperatura tienen cuando nos están escuchando? Porque la verdad, cada vez son más los oyentes que se apuntan a esta locura que nació casi como una broma y semana a semana vamos descubriendo nuevos lugares, otros que se actualizan y que en esta ocasión yo creo que nos va a dejar sorpresas. Vamos a empezar con FP Josh, que nos dice: muy buenas desde México, hace 16 grados y ha estado lloviendo. Madre mía, qué envidia. Jonah, otro que también me da envidia porque ahora mismo está con su torneo del Tekken disfrutando de la vida loca, nos dice: hola, 5:30 de la tarde en Lleida, 40 graditos. Disfrutad del directo. Uf, 40 grados, ¿eh? El diminutivo ayuda a lo de graditos, pero se pasa regular. BR1 dice: buenas noches, a 35 grados a las 10 de la noche, sacando al perro en el Valle del Cas, en Madrid. Enhorabuena por el programa. La Memory Rosa, 25 grados a las 9:57 de la mañana en Madrid. Gran podcast y grandes ustedes. Un abrazote, batallistas. Anceo dice: 17 grados a las 6 de la mañana en Medellín, Colombia. Esperando esa máxima de 29 que se prevé. Dune Donut dice: martes 3:15 de la tarde, 26 grados, pero la humedad, madre mía. Jorge Castelló, 31 grados en Valencia a las 9:30 de la noche. Más tenemos en Calafell a las 10:50 de la noche, 26 grados con sensación térmica de 29. Maximiliano Pereira en Uruguay, 11 grados. Tenemos también ahí a Fer, 28 grados a las 10:15 de la noche, mientras escucho dando un paseo ahora que ha Egem refrescado un poco. Y por último, Víctor As, 30 grados y un maravilloso día de playa en Cádiz. Increíble, ¿eh? Estamos viendo aquí toda esta curva, este valle, con personas que están pasando frío, personas que están pasando mucho calor. Y es verdad, yo el peor momento, hay dos. Por la noche, que ya digo que no se puede dormir, se me pega toda la piel, es que es horrible, lo paso fatal. Y después de comer. Uf, esa hora es malísima, ¿eh? A las 3 de la tarde, a las 4 de la tarde, que ahí pega que no vea. Pero bueno. Mira, tenemos más casos por aquí, por el chat. Idrial, Elche, Alicante, 30 grados, sensación de 36, 80% de humedad. Telate, Extremadura, dice: si no se pasan los 40 grados, es un buen día. Y Mr. 1-2, Ciudad Real, 38 grados ahora mismo. Por favor, yo qué sé, tomad algo con cubitos de hielo, un abanico, algo para sobrevivir. Yo no sé si vosotros tenéis alguna técnica ninja para sobrevivir, porque Marta sé que tiene el ventilador a su lado, que eso ayuda. Y los Nesquik fresquitos me están salvando estos días, porque sí, yo soy de Nesquik. Mate, de Colacao, pero yo ahora me lo estoy tomando como ritual todas las tardes, la leche súper fría del frigorífico, Nesquik, y sobrevivo, y me da vida, energía, frescor, placidez y luz en el alma. Qué bien. Yo me tuve que quitar el café de por la tarde, ¿eh? Del calor que hace. No se puede. ¿Por qué no te pasas el café con hielo? Ya, también lo he pensado. Pero es que... No sé. Yo como soy una persona que en cuanto empiezo a hacer un poquito de calor me empieza a doler mucho la cabeza, lo que hago es estar bebiendo agua constantemente y comer mucha fruta. Porque quieras que no, pues sigues metiendo agua al organismo. Claro. Y te mantiene fresco. Y eso, meter líquidos sobre todo y no salir a la calle a horas que no se debe, porque sí que es cierto que ahora estamos a 22 grados aquí, pero en el momento en el que empecemos a rozar los 30 con 90% de humedad, eso es peor que para mí con el calor seco, o sea, porque yo he vivido calor seco de 40 grados y te prometo que lo aguanto mejor que aquí cuando tocan 27-28, porque sí, la sensación térmica es una barbaridad, o sea, es insoportable, parece como que te sales a la calle y te envuelve una escafandra de calor, o sea, es horrible. Entonces eso. Claro. Esas son mis recomendaciones. Es verdad que la sensación térmica lo cambia todo. Vamos a cerrar ya la sección. Dice por aquí Spicy Croqueta: Guadalajara, 35 grados ahora mismo también. Y aclara, Guadalajara, la española. Eso es importante. Kuro Astarte dice, lo voy a pronunciar mal, perdóname, Cambridgeshire, Inglaterra, que no sé qué sitio es, lo siento, soy muy inculto, 22 grados y ha estado entre sol y lluvia todo el día. Bueno, mira, en estos momentos Inglaterra para eso está bien, pero es verdad que vivir todo el tiempo allí yo creo que echaría en falta el sol, pero ahora mismo mataría por estar allí. Y luego Idrial recomienda un aire acondicionado portátil que lo tiene desde hace 18 años y que ha sobrevivido ya a varias mudanzas y le va de maravilla. Pues mira, tomamos nota y yo creo que ahora sí vamos a hablar de videojuegos porque es que si no nos van a matar como siempre los oyentes por iVoox. Vamos a ello. Y vamos a empezar por noticias positivas, aunque sea por una vez en la vida, que también nos lo merecemos y se lo merecen los jugadores, porque imagino que estaréis al tanto de un mando que ya anunció en su momento Sony para PlayStation que se llamaba Access, un mando para Play 5 que era un dispositivo con una forma bastante peculiar, no sé si lo tenéis en mente, que tenía la particularidad de que tú podías personalizarlo según las necesidades de cada usuario. Una forma, ya digo, bastante... no sabría ni cómo describirlo, pero no es un mando al uso. El caso es que ya tenemos fecha de salida y va a ser el 6 de diciembre a un precio de 90 euros. ¿La gracia de este control? Pues insisto, que puedes mapear los controles para crear hasta 30 perfiles diferentes, ajustar la configuración de los joysticks, activar, desactivar comandos, deshabilitar botones por si le das sin querer, un montón de formas de utilizarlo. La idea es precisamente eliminar barreras. Algo que además Sony se ha preocupado en los últimos tiempos por incentivar en juegos, se me ocurre, como The Last of Us o God of War, que ya tenían muchas opciones dirigidas a personas que tenían problemas de visión o capacidades motrices. Pues ahora vamos un pasito más con este mando Access, que esto me parece fantástico, ¿eh? Ahora bien, se llama Access, es para favorecer la accesibilidad. Pero son 90 euros, ¿eh? Accesible, accesible, creo que tampoco es. Es literalmente lo primero que escribí en lo que quería decir. Que el mando será todo lo accesible que tú quieras, pero el precio como tal no lo es, porque cuesta 20 pavos más de lo que te cuesta un mando normal de Play, que ya es muy caro de por sí, que son 70 euros. O sea, que ojito. Y bueno, en mi opinión, o sea, está muy bien, ¿eh? Quitando el tema del precio y tal, está muy bien. Pero sí que es cierto que ya un poco tarde, porque Xbox sacó el Adaptive Controller hace 5 años ya. Entonces como que me esperaba algo... O sea, quiero decir que parece que me estoy quejando por quejar, ¿eh? Repito, es una muy buena noticia. Pero sí que es cierto que siento que llega un pelín más tarde de lo que debería, que tendrían que haberse puesto las pilas un poco antes. Y me llama mucho la atención que, bueno, para empezar, cuesta lo mismo que el Adaptive Controller de Xbox, pero el diseño es súper diferente, porque esto es como un mando desmontable por piezas. Rollo, es como una especie de dispositivo circular al que tú le puedes ir encajando todas las piecitas que tú quieras y en cambio el Xbox es literalmente un periférico enorme rectangular al que tú le vas conectando cosas. Entonces me resulta muy curioso el hecho de que quiero decir que cada uno habrá hecho sus estudios por separados de cómo diseñar un dispositivo para que sea lo más accesible posible, pero me resulta curioso que sean tan distintos. Que al fin y al cabo, pues es lo dicho, ellos pueden conectar lo que quieran para... Bueno, para remapear los controles o desactivar los botones o ajustar distintos periféricos, pero me resulta curioso que cumpliendo la misma función, tengan un diseño tan, no quiero decir opuesto, pero distinto, por así decirlo. Sí, totalmente. Yo la verdad que he estado buscando y no he encontrado opiniones de gente que se supone al que va destinado, ¿no? Porque sí que es cierto que al final es un mando, como tú dices, ¿no, Ari? Que está diseñado, pues, totalmente opuesto, porque este de Sony es redondo, el otro me recuerda a los típicos periféricos de los fighting games, me recuerda un poco a eso, el de Xbox. Entonces sí que he estado intentando buscar y no he encontrado opiniones de personas con diversidad funcional que hayan podido probarlo pues con anterioridad, porque yo me imagino, no lo sé, igual no, pero que igual que hay juegos, ¿no?, que se envían a periodistas y demás para que podamos, o que puedan, podamos, como si yo fuera periodista, ¿no? Bueno, para que se pueda tener, ¿no?, un poco ya de la previa. No sé hasta qué punto ha pasado. Yo hoy me imagino que para hacer, ¿no?, para tener la idea y para llevarla a cabo, habrán preguntado, y obviamente espero y deseo que hayan tenido gente con diversidad funcional en el equipo, al menos para dar recomendaciones y qué se necesita. Pero yo ya os digo, no lo he encontrado. A lo mejor en inglés está, ¿eh? Yo, pasa que yo en inglés no lo he buscado en español. Es verdad que al final probablemente este periférico se acaba utilizando para cosas que no son, me refiero que se puede también extrapolar a otro tipo de utilización, ¿no? Porque creo recordar que eran unas 20 piezas y se podría reconfigurar, o sea, se podían guardar hasta 30 perfiles distintos, ¿no? Que, bueno, también probablemente, pues igual que los mandos estos pros, yo tengo uno que pues nunca me acuerdo de usar lo que a ti te atrás, ¿no? Los de debajo de... Pero que existen y sirven para algo, ¿no? Y entonces yo tengo interés, por un lado, en saber cómo va a responder la comunidad con diversidad funcional DISCA en si realmente cubre las necesidades que tienen, por un lado. Por otro lado, me fascina bastante ver cómo la gente luego le saca partido o le saca jugo a otro, ¿no?, con otros objetivos que no son los que inicialmente a lo mejor tendrían. Y luego también, rescatando lo que comentabas tú, Ari, estuve leyendo unos comentarios de Débora López Rivas, una compañera que podéis encontrar en medios como a Night Games y como la revista Manual. Y tenía mucho, ¿no?, tenía mucha relación con el tema este, ¿no?, de que se está demandando accesibilidad, ¿no?, en el medio para que todos se puedan jugar, ¿no?, y que precisamente cuando se encuentra, ¿no?, cuando se saca al mercado un dispositivo para este tipo, ¿no?, de perfil, pues jolín, cuesta más de lo que debería, o sea, de lo que cuesta un mando normal. O sea, ya no digo en un mundo idealista, ideal y utópico, en el que costará mucho más barato, porque entiendo que es una inversión de hardware, de software y de todas las cosas que queráis llevar a cabo, pero pienso que la limitación socioeconómica que tiene la industria se está como castigando aquí más, ¿no? Es como, necesitas adaptación, perfecto, paga más, ¿no? Me refiero que creo, es verdad que no he buscado, y no sé, no creo ni que se pueda encontrar, ¿no? Si habrían pérdidas si lo pusieran al mismo precio que un mando de Play normal y corriente, pero que es una cosa que creo que tenemos que reflexionar todas y ver que, bueno, que al final pues que está muy bien que se abran o que se lleven a cabo periféricos adaptados, pero ¿a qué precio? Nunca mejor dicho, ¿no? Creo que pues es algo que tenemos que tener presente, que me parece como castigar al jugador o la jugadora, ¿no?, que tiene este tipo de necesidades. Entonces, bueno, que como decíamos, ¿no?, que se agradece, sí. Y me parece súper necesario que se tenga todo el mundo en cuenta, porque todo el mundo tiene derecho a jugar. Pero, bueno, pues hay una barrera socioeconómica ahí importante que creo que pues que se tendría que poder superar en algún momento, sinceramente. Sí, claro, hay varios temas aquí, porque estaba yo pensando con lo que estabas comentando, de si ha habido participación de alguna asociación. Creo que, Ari, tú sí que tienes algún dato en ese sentido, ¿no? Si han pedido consejo a personas con algún tipo de diversidad funcional, creo que sí, ¿no? Sí, de hecho... O sea, no hay nombres específicos, pero sí que es cierto que creo que en el propio anuncio salía, no estoy muy segura, pero creo haberlo visto, que decían que habían colaborado con asociaciones de accesibilidad. Y de hecho, hace no mucho, unos meses, bueno, igual más de un año, tengo las fechas un poco descolocadas, la Fundación 11 presentó el proyecto GAL, no sé pronunciarlo, GALI, es GA11Y, pero el 11 intenta ser como una L, entonces bueno. El proyecto GALI es un proyecto que busca la accesibilidad en videojuegos, y de hecho hace nada salió el libro blanco por parte de AEBI de la accesibilidad en videojuegos, y de hecho me acabo de meter en la web y tienen la última noticia hablando sobre el Access. Entonces entiendo que algo hay, o sea, no sé hasta qué punto ellos han participado en, bueno, o si les han contactado o tal, pero sí que entiendo que algo hay, algo ha habido en cuanto a contacto con asociaciones y con, bueno, gente que ha podido probarlo y que ha podido testearlo y que les ha podido ayudar en el diseño para que el producto haya sido lo más inclusivo posible. No sé nombres directos, pero sí que es cierto que se menciona que se ha colaborado. Eso es. No sé, Marta, si quieres comentar algo por no interrumpirte. Os iba a decir que a mí mi lo que asocio también a esta noticia es el momento en el que llega, al menos en nuestro país, porque también tenía muy presente lo que comentaba Ari hace nada del libro blanco, que se hace prácticamente con ONCE y AEBI, y cuando yo estuve en el IndieDev del año pasado asistí a una conferencia donde ya se estaba planteando este proyecto, ya se estaba viendo los pilares de sobre los cuales se quería incidir para que los desarrolladores lo tuvieran en cuenta, y creo que también esto va a venir muy bien. Estoy de acuerdo en que la barrera socioeconómica y que cueste más que los mandos me rechina. Si bien voy a tirar por el hecho de que creo que me gusta la idea de pensar que se pueda invertir por parte a lo mejor de empresas, de inicio de desarrollo, de polos, de entorno donde se esté fomentando el desarrollo de videojuegos, que se pueda invertir en el mando, que se pueda utilizar para testear y sobre todo para que se vea por parte de los desarrolladores lo que se puede hacer. O sea, ahora mismo tenemos ese material tan bueno a nivel teórico, que es el libro blanco de accesibilidad para desarrolladores, y que también puedan tener la oportunidad de testearlo con, como también decía Nuria, con gente con diversidad funcional que lo necesite. Entonces, tener ahora herramientas por parte de los que están encargados del desarrollo para empatizar también con ello y ver sí, que se pueden hacer cosas. Entonces, creo que es para el momento para crear videojuegos creo que llega en un buen momento, y que creo que realmente las empresas que estén empezando a desarrollar y eso, a ver qué tal, cómo funciona, pero hacerse con un kit lo vería esencial. Vaya. Y que es verdad que yo creo que hay un cambio de tendencia, que podemos estar de acuerdo en que llega tarde, que esto se tenía que haber hecho efectivamente hace ya muchísimo tiempo, pero bueno, por X o por Y ha sido ahora. Y es verdad que sí que veo un interés de incluso comunicar acerca de ello, porque estaba yo recordando el evento de prensa de God of War Ragnarok antes de sacarlo, el día que se presenta a los medios aquí en Madrid, el showroom que montan, precisamente los invitaron a jugar utilizando las opciones de accesibilidad, diciéndole a los periodistas de juega como lo haría una persona que tiene algún tipo de diversidad, ¿vale? Pues algún problema de visión o lo que sea. Que bueno, puede ser un ejercicio de empatía, de ponerse en el lugar del otro, también de sacar pecho de todas las opciones y la personalización que tienen, pero es verdad que poquito a poco hay que avanzar, porque me salía el otro día, y siento aludirlo, pero soy millennial y yo consumo este tipo de cosas, me metí en TikTok y hay una chica que tiene un problema de visión y juega videojuegos, y sus vídeos son precisamente reseñando de el juego que acaba de salir a la venta, ¿es apto para una persona como yo que tiene un problema de visión? Y te vas dando cuenta de cosas que tú en el día a día, pues a lo mejor como no padeces eso, pues pasas de largo. Y te das cuenta de que juegos masivos que este año van a ganar un montón de premios, como es Zelda, hay un sector de la población que no pueden acceder a ellos, que no pueden jugar, que se están perdiendo esa experiencia porque Nintendo no se ha preocupado y no ha puesto las herramientas para que puedan jugar. Y eso está ocurriendo ahora mismo. Así que bueno, mira, si el mando puede ser la punta de lanza junto a otras herramientas para que la cosa cambie, pues lo celebraremos. Y venga, vamos a seguir, porque de PlayStation va la cosa. Hemos hablado del mando, pues ahora vamos a hablar de una franquicia que funciona muy bien y que está gustando mucho. Me refiero a Horizon, que ya sabéis que hemos tenido esa primera entrega, Horizon Zero Dawn, luego se expandió con Forbidden West, y el equipo de Guerrilla Games se está preparando para exprimir todo el potencial. Ha habido una noticia que ha causado bastante división esta semana, y es que el propio equipo ha desvelado que están preparando 16 planes dirigidos a desarrollar a largo plazo la franquicia, incluyendo futuros juegos. 16 anuncios, 16 planes, es una barbaridad. Lo último que hemos tenido ha sido esa experiencia en realidad virtual y lo que tenemos en el horizonte es un juego multijugador. Pero al menos me ha entrado muchísima ansiedad de la idea de... ¿no es un poco problemático anunciar así, como si nada, que hay en marcha 16 anuncios? ¿De verdad pensaban que era una buena idea decir eso? Es que suena un poco a cuanto más abarcas, más, menos seguridad te genera, ¿verdad? Yo cuando vi 16 dije, bien, si me planteas un número de más de 10, bueno, en el caso de más de 5, ya me parece como un poco... bueno, parece eso, como... mucha cantidad, a qué nivel de atención se le presta a cada uno. Sí, es cierto que creo que el mundo de Horizon se presta a diversificar muchísimo a más personajes, a distintos géneros, pero a mí plantearme de entrada un número tan amplio, a mí me da, como tú has dicho, ansiedad totalmente. Claro, la cosa es qué significa planes, porque planes es como muy, ¿no? Muy abierto. Claro, planes porque... puedes ir, decir, voy a salir al parque, eso es un plan. Claro, claro. Yo qué sé, hacer chapas también puede ser un plan, claro. ¿No? Yo me he puesto, a mí hay una cosa que me fascina muchísimo y es leer los comentarios de las noticias. Entonces yo cuando hacemos el programa, me leo la noticia, me busco diferentes artículos en diferentes... en diferentes páginas y me pongo a leer los comentarios y me he reído mucho con este porque, por ejemplo, había un comentario que no lo tengo ahora guardado, pero así como mensaje, uno era PlayStation va a hacer de Horizon el nuevo Assassin's Creed, ¿no? Wow. Y he dicho, bueno, espero que no, más que nada, no por nada, sino porque... creo que se puede aprovechar bien. Es verdad que al final, es que claro, planes puede ser una serie. Puede ser que saquen algún juego para móviles que sea, no lo sé, X. Que continúen con la VR, que saquen el Horizon 3. Luego también comentaban, he estado viendo que todavía tienen que sacar un multijugador de Horizon. Claro, si empiezas a pensar, imagina, a lo mejor también merchandising, también es un plan. Me refiero... no, pueden ser muchas cosas. Yo creo que probablemente una serie, si no de animación o algo así, va a salir porque ahora está como en auge. No sé. Y los cómics se presta también. También, sí. Alguna aventura en cómic también, probablemente. Yo, bueno, me da miedo cuando empiezan a volverse locas las compañías a decir, tenemos un mogollón de cosas. Porque a mí me da la impresión de que al final, como tú decías, ¿no? Como que cuanto más se creen que mejor. Y yo creo que hay una perspectiva como totalmente diferente, o a lo mejor soy yo que no la tengo. Pero yo prefiero poco y con calidad, como los juegos siempre digo, prefiero que sean cortos y que me expliquen algo que me guste y que me cale, que no que sean 800 horas... y que diga, madre mía, se podía haber recortado la mitad y el juego hubiese sido mejor, ¿no? Entonces, tengo miedo, yo de verdad que apostaría porque esto de planes y utilizar una palabra que, o sea, ¿no? El juego de palabras que no específicamente confirman que son juegos de la entrega, significará que esos 16 proyectos pues serán súper diversos, ¿no? Pero creo que no sé, que tampoco es un juego a lo mejor, o desde mi punto de vista no lo veo como que haya tenido tantísimo furor. Es verdad que es de los pocos que han salido para VR de PlayStation 5, entiendo que tal, pero no sé, no lo veo como un juego que tenga tanta repercusión como para sacar 16 proyectos. Pero bueno, mira, mientras no se vaya a la quiebra, yo porque pienso en siempre en la gente que trabaja en los proyectos, mientras no se vayan a la quiebra, pues para adelante que creen y que luego también cada una, pues somos totalmente adultas y personas funcionales como para decir, me interesa, lo juego, no me interesa, pues no lo juego, ¿no? Pero, no sé, yo lo veo como mucha cosa. A ver, yo sí que creo que es una IP fuerte, sobre todo el primer juego. Recuerdo los hitos de ventas, de todo lo que había conseguido en poco tiempo... Y Aloy creo que a día de hoy sí que se ha constituido como un personaje muy carismático que todo el mundo ya tiene en mente, que es difícil en los tiempos que corren crear un personaje desde cero que tenga esa seña de identidad, que tú lo veas y lo reconozcas y te guste. Ahora bien, yo no soy un genio de la comunicación, pero es verdad que es una estrategia comunicativa extraña. Entiendo que decir, no, estamos preparando 16 cosas, no sé qué, es para sacar pecho, para decir, mira lo bien que va la saga, la IP, que cualquier cosa que hagamos, pues va a haber un público que lo va a consumir y lo demanda. Ahora bien, no es la mejor manera de hacerlo. Da la sensación de que no podemos tener nada bonito, que cuando sale un juego bueno, ya están las compañías ahí intentando rascar y exprimirlo al máximo en poco tiempo. Da la sensación que en cuanto se dan cuenta de que algo les genera un beneficio muy grande, es como, venga, vamos a explotarlo hasta que no podamos. Yo creo que es de sabio saber cuándo parar y me da mucho miedo, porque a mí el Horizon me gusta mucho, es uno de mis juegos favoritos, me da miedo que por no saber cuándo parar metan la pata. Pero repito, a ver qué son esos planes, porque esos planes pueden ser tantas cosas y habrá cosas de mayor importancia como juegos y habrá cosas de menor importancia como, yo qué sé, pues una línea de merchandising o una serie o yo qué sé. Igual les da por hacer peluches, yo qué sé, y eso es un plan para ellos, yo qué sé. Pero que bueno, que a ver qué tal. Como estrategia de marketing me parece terrible, sinceramente, porque es que no sé. No es lo mismo decir hay cosas en camino que decir hay 16 cosas en camino. No suena igual. Y suena, como dijisteis antes, a quiero abarcar muchísimo y al final a ver lo que hago. Porque, uff, qué miedito, la verdad. Pero bueno, mira, a ver qué pasa, a ver qué hacen. Esto además es que hay que tener en cuenta que se ha dicho dentro de una conferencia que creo que era para desarrolladores. Entonces puede obedecer más a tema de posibles inversores. Porque es verdad el caso de reciente que comentaba Nuria, lo de Assassin's Creed o The Witcher, que también lo hemos comentado, CD Projekt con 50.000 projects, y nunca mejor dicho, de Project no sé cuánto, Project no sé qué, Project Orion, que todo sonaba muy grandilocuente, pero realmente no es nada. Yo creo que ni ellos lo saben. Es como vamos a sacar eso al mundo, que la gente se monte sus historias en la cabeza y luego a ver qué pasa. Pero bueno, de momento es verdad que hemos tenido tres entregas muy diferentes, la última en realidad virtual, experiencias en camino. Yo espero que no lo terminen quemando, porque creo que tienen buen material entre manos. Y bueno, pues se queda a criterio de ellos lo que hagan. Pero hablando de jugar a ser dioses y de controlar y de ver lo que va a ocurrir, vamos a hablar de Silent Hill. Porque no sé si recordáis un evento que se produjo hace relativamente poco de Silent Hill. Mira, estoy viendo aquí mucha emoción con Silent Hill, ¿eh? Y eso me gusta. Que tenemos ahí el remake del 2, una nueva entrega. Bueno, y en medio de todo eso que se anunció, había una serie que se llamaba Ascension, una serie interactiva, no sabíamos mucho más, que iba a explorar los traumas de una forma muy peculiar. Y es que los espectadores van a poder decidir si quieren colaborar en la redención de un personaje o, por el contrario, hundirlo todavía más en su miseria. Tenemos el poder. Igual que una vez cada 4 años podemos votar, pues en la serie de Silent Hill también podemos votar. Y de hecho la idea, ellos como lo cuentan en una entrevista que han dado esta semana, es que quieren causar un trauma colectivo. O sea, que nuestras decisiones pesen y que luego te digan en la cara, esto ha ocurrido porque lo habéis votado entre todos. Ahora bien, también han aclarado que, como es una serie que se va a hacer por votación, los finales, ¿qué ocurre si la historia no llega al punto que a nosotros nos gustaría? Porque la mayoría ha elegido otra cosa. Pues ya han dicho, han confirmado que van a hacer spin-offs, van a sacar esos desenlaces a modo de What If. No son canon, pero los van a sacar igualmente, porque al final es una serie, eso está todo grabado de antemano, y sacarán el final A o el final B, pero lo tienen grabado todo. No sé si os interesa, pienso sobre todo en ti, Marta, que estás por ahí, por el tema de la narrativa, por el tema de Silent Hill y cómo confluye todo. Pues sí, a mí es que esta noticia me tiene... Yo estoy muy suscrita también a las novedades de este proyecto y a mí me tiene con mucho hype por muchos frentes, entre ellos los que ha señalado como fan de Silent Hill desde la primera entrega, desde que yo era un moquito, que es una de mis sagas de videojuegos favoritas, de toda su mitología, su universo, mecánicas, de toda su historia en general. Y además, por ya mi parte investigadora, pues a mí todos estos experimentos transmedia me flipan. Llevamos desde principios de los 2000 jugando con este tipo de dinámicas así interactivas, y a mí todo lo que surja nuevo así pues capta mi atención y necesita pues muchas incógnitas, mucho misterio, como ellos mismos señalan también, que quieren que el misterio sea un poco lo definitorio de aquí, la narrativa, y me plantea muchas cuestiones. Estoy deseando ver qué sale. Cuando vi el vídeo me quedé además con con la imagen de que los creativos parece que tienen bastante respeto por el universo de Silent Hill, que están muy metidos en ello. El compositor, sin ir más lejos, estaba muy inspirado por Yamaoka en su día. Y bueno, incluso la lead writer me encantó porque lo definió como algo así de una meditación, es que aquí la metáfora, una meditación perturbadora sobre la culpa, y la el miedo y los traumas al final. Wow. Y es que el universo de Silent Hill en su origen realmente siempre ha jugado con esos dos niveles entre lo inconsciente y lo consciente. Las manifestaciones, muy Stephen King eso, ¿no? La manifestación de nuestros miedos y traumas, de nuestros pecados, si pueden ser redimidos o no, manifestados en un mundo más allá de la niebla. Entonces, aquí esto a nivel ambientación y se le ve que tiene mucho, mucho respeto por parte creativo. Ahora viene la otra parte. ¿Qué va a pasar con lo de las decisiones? A mí como experimento transmedia me absolutamente flipa, pero también es cierto, me acuerdo de aquel informe de misión en el que hablábamos de Journey, de que creo que recordamos aquella anécdota también en la que decían que queríamos fomentar la cooperación entre los viajeros y demás, pero cuando les dimos la oportunidad de matarse, pues se mataron. Pues aquí pasa un poco igual. Entonces yo, cuando yo veo aquí a los creativos muy, como muy ilusionados diciendo, sí, los espectadores podrán tener la oportunidad si quieren redimir al personaje o hundirlo aún más en sus traumas. Yo estaba pensando, uff, como les dejé la decisión a la masa va a ir a de huello. O sea, vamos a ir todos a por hundirlos al máximo. Y a mí eso, como que, bueno, esa es como mi sí. pregunta, mi planteamiento, pero más de índole filosófica, psicológica, social, más que otra cosa, como experimento narrativo. A la gente le gusta el caos. A la gente le gusta el caos. Es que experimentos, además, de este estilo se han hecho varias veces en programas de televisión y demás. Fingir que hay experimentos de que tienes el poder para controlar una narrativa de una persona y luego darte cuenta de que cuando además el voto, sobre todo cuando el voto es anónimo, la gente suele ir a la destrucción. Entonces, a mí eso me da que pensar que creo que al final el canon va a ser absolutamente castigador, por así decirlo, con los personajes. Pero creo que es experimento genial y yo digo que estoy muy atenta como fan, como investigadora transmedia y demás, y estoy deseando verlo y participar, porque yo participaré. Que por cierto, creo que también dicen que puedes participar cuando sean eventos directos, a ver también ya que se van precisando esto, que esto va a ser en este año, pero no más, que pueden los espectadores participar en directo o incluso si no han podido por lo que sea, que se va a dejar un tiempo. Dicen que también van a dejar como una semana para que luego puedas aportar también votación. Que no tienen que obligar a que estés exactamente en la proyección. Bueno, eso también está pasando en Drag Race. Es que esto Ari lo sabrá. Que los Fame Games, o sea, se puede los votar. Los Fame Games. Claro. Que se acaba hoy, de hecho. Claro. Así que a ver qué pasa. Sí. Qué fuerte. ¿Tú has votado? Yo no he votado. Estoy siendo agente neutral. Pues muy mal. Yo ya he emitido mis votos democráticamente, he votado. Pero bueno, no nos desvíamos. Vale, eso. Tenemos que votar en muchas facetas. En Drag Race, en las elecciones, por favor. En las elecciones. Y en Silent Hill Ascension. Vamos a intentar redimir alguno, por favor. Que no todos se caigan en el pozo de su trauma y su desesperación, por favor. Por favor. Hay que redimir. Yo estoy muy de acuerdo con Marta en lo que dice. Cuando dejas la decisión a manos de los jugadores, sobre todo si es desde el anonimato, la gente tiende a ser generadora del caos. Es algo que he podido comprobar. A mí personalmente me flipan las historias interactivas, todo el escoger tu propia aventura y el ir por varios caminos y tal, a mí me encanta. Bueno, eso quiero decir, mi propio juego es un escoge tu propia aventura en cierta medida. Y yo recuerdo cuando, por ejemplo, jugué a Bandersnatch de Black Mirror, que a mí me flipó, o sea, me dejó súper tocada, porque a mí Black Mirror siempre me deja diciendo, Dios mío, este futuro distópico ya existe. La última temporada, no vamos a hablar de ella, pero... No la he visto, Uf. Pero porque de verdad que hay cosas de Black Mirror que me han dejado sin dormir varios días. Entonces, lo tengo que tomar con mucha filosofía, ¿sabes? Y Bandersnatch sí que es cierto que es tétrico y bueno, pasan cositas. Pero como experimento me parece muy interesante. Entonces todo eso que juegue con la toma de decisiones, sobre todo si es un experimento colectivo en el que no es una decisión unilateral que la toma la persona que está jugando en ese momento y ya está, sino que es una decisión que toma todo el mundo. Me flipa, me parece súper interesante. No sé cómo va a salir eso. No sé cómo puede salir bien, pero bueno. Lo que no entiendo muy bien es cómo van a hacerlo, porque sí que es cierto que han dicho que para no tener que estar en directo lo van a dejar como una semana, pero no entiendo muy bien, en plan, ¿qué van a sacar? ¿Un capítulo cada semana y lo van a hacer interactivo y según cómo se escoja el siguiente capítulo y la irá por un lado o por otro? Yo entiendo que lo hacen así. No sé, es que es muy raro, es un planteamiento que nunca había visto, entonces no sé, estoy un poco confusa. Sí, tampoco lo dicen, ¿eh? Yo también lo he estado leyendo. He de decir, para tampoco ser aquí una falsa, que yo vi jugar en su momento al padre de una amiga, Silent Hill, y luego me hacía pipi en la cama porque me daba miedo. Y mi madre me decía que no lo viese, pero yo era una rebelde y entonces lo veía. Pero el año pasado, no, mentira, creo que este año me jugué el 2. Sí. Antes de saber que salía el remake, que por cierto todavía no han dicho nada del remake. Bueno, entonces, yo estoy dentrísimo, ¿vale? Es verdad que, no sé si es porque yo estoy con el mood hoy, que estoy cansada y etcétera, pero yo tengo miedo. Yo tengo miedo porque me acuerdo cuando vi la noticia, no ahora, cuando lo explicaron, creo que fue en octubre del año pasado, yo pensé, pues eso, ¿no? También, como tú, Ari, dije, vale, esto es una mezcla entre Bandersnatch y Until Dawn. Yo, a mí se me vino como la mezcla suprema. Y por un lado creo que puede estar chulo, pero por otro lado creo que puede ser tremendo fiasco. Entonces, tengo miedo. Es verdad que, como decía Sergio, que van a hacer luego el spin-off con las historias alternativas para conocer los diferentes finales, pero... Yo hoy voy a ser como el Grinch, ¿vale? Y creo que están estirando la IP y están haciendo como full marketing, porque hace mucho tiempo que no sale nada y la gente está como... la gente está buscando mucho Silent Hill. O sea, es verdad que a lo mejor no es el juego más vendido de toda la historia de los videojuegos, pero creo que a quien nos gusta... yo es que soy, bueno, ya lo he dicho, hoy mi personalidad es, me gustan las cosas de terror. Bien, Silent Hill me mola muchísimo, aparte todo el lore, los bichos, bueno, yo me quedo loquísima y me encanta, todas esas cosas, adelante. Y creo que por un lado, obviamente cuando tienen que hacer un vídeo vendiéndote algo, pues te tienen que dar algo positivo, ¿no? Pero es que yo todo el rato estaba viendo el vídeo y decía, me están comiendo la oreja. No me lo creo. Digo. Yo cuando vi al JJ Abrams, dije, ya sí. Está, me están metiendo aquí perdidos. La sí. Mejor experiencia de tu vida. Yo cuando vi eso, pensé en... estoy muy espesa, por favor, echadme una mano. El último juego de los Dark Souls, ¿cómo se llamaba? Elden Ring. El Elden Ring, ¿no? Que sí, porque sale... ha escrito también, está formando parte del proyecto de Juego de Tronos, tal y que cual. Y luego, ¿qué? ¿Dónde está? Que ya a mí me lo expliquen, ¿me entiendes? Entonces... Creo que es una estrategia de marketing que puede ser curiosa, cuanto menos. Sinceramente, no tengo mucha fe, lo siento mucho. Creo que puede estar muy guay el tema de vivir una historia de manera comunitaria. ¡Wow! Sí. La idea está muy guay. Creo que la ejecución va a ser tremendo mierdolo, lo siento mucho. No sé. Lo siento. Pero creo que pienso, no tengo mucha fe. Yo voy a estar ahí, voy a estar sí. Ahí porque quiero vivirlo y me apetece. Pero no creo que vaya a salir bien, lo siento mucho. Eso es verdad. Ahora, es verdad que lo del tema de hacer algo interactivo ya se ha probado. Se me ocurre un ejemplo en el que reinó el caos, que fue con un juego que era Matrix Online, que mataron a Morfeo, al maldito Morfeo, que supuestamente por eso en la última película ya no salía Morfeo. Eso dicen las Wachowski. Lo que quiero decir que si y tú le das... Las Wachowski lo consiguieron sí. Como canon, total. ¡Claro! ¿No? Claro, para luego la película. Entonces, tened mucho cuidado. Espero que no toquen mucho ciertas cosas de Silent Hill primigenio, pero bueno, da igual. Yo es que se presta mucho que sean personajes nuevos con traumas nuevos, con ambientación nueva, pero es verdad lo de Morfeo. Sí, sí, sí. Y además decían eso, que quieren mucho respetar eso. A ver, por una parte me ha gustado, ¿no? Que comentaba que querían respetar mucho, como, ¿no? El origen, tal y que cual, pero bueno, no sé, ya lo veremos. Yo, por ejemplo, en este proyecto confío menos, lo siento, chicas, tendréis que levantarlo vosotras. Yo en el que estoy, por ejemplo, a mí el remake del 2 pues también me resbala bastante porque jugué hace poco al 2 y sinceramente me parece un juego espectacular, del cual pues entiendo que vayan a sacar un remake porque así pues reflotan un poco, ¿no?, el juego, pero es que a mí no se me hizo para nada, no se me hizo que tenía tropecientos años, ¿no? Entonces, bueno, yo del que estoy esperando una cosa bárbara, cualquier tipo de información, es Silent Hill F, porque no tiene... Ese es mi equipo. Yo tengo unas ganas locas. Aparte, no he leído nada del señor Ryukishi07, que ya soy fan por el nombre que tiene, pero sí que he escuchado a Paula de Eurogamer hablar súper bien de... Igurashi Nonaku Koroni. Tienes que vértelo, de verdad. Ya lo sé. Tengo que verla. Pero es que, o sea, he leído tan buenas críticas de esta persona avatar de Twitter, que es que le tengo unas ganas increíbles. Aparte, es verdad que lo poquito que se enseñó del tráiler, o bueno, como queramos llamarlo, porque no sé si se puede llamar tráiler, el principio, pues bueno, sin más, ok. Pero yo el final, Sergio, aparte, hacía poco como había visto Midsommar, y es que me vino como la unión máxima, y dije, uy... Era como una mezcla entre Midsommar, también como los hongos de The Last of Us. Sí. Y dije, ¡buah, qué guapa esta imagen! Aquí, bueno, yo estaba dentrísimo. Y eso sí que lo estoy esperando como agua de mayo. Que es que vamos, es que estoy dentrísimo. De verdad, tengo unas ganas increíbles. Está guay, porque al final hay como muchos frentes abiertos dentro de la IP y yo creo que van a encontrar cada uno su público. Habrá quien a lo mejor no está metido en el mundo de los videojuegos y la serie le puede gustar, lo que ha pasado con The Last of Us en HBO, al que le mola el toque nostálgico de ese juego que les encantó, que era el 2, claro, o el nuevo, o sea que perfecto. Bueno, vamos a cerrar bloque de actualidad con una noticia que está todavía ahí, a ver si termina. Esto es como, yo vivo en el día de la marmota. Toda la semana hablamos de lo mismo, pero claro, si no lo hablamos, malo es, porque es una noticia importante. Me refiero a la famosa compra, ese culebrón de la compra de Activision Blizzard por parte de Xbox, que siempre estamos como, que esta vez sí, que esta vez no, que ahora resulta que han apelado la decisión, ahora han dicho que sí. Bueno, pues tenemos una nueva actualización. Parece que ahora ya es la buena, que ya se va a cerrar. Siempre digo lo mismo todas las semanas, luego ocurre algo, porque como yo no entiendo de leyes, lo reconozco públicamente, pues es lo que hay. El caso es que estaba pendiente el juicio contra la FTC, pues Microsoft ha ganado ese juicio, pero no tenía todavía la potestad de cerrar esa famosa fusión hasta hace muy poquito tiempo. Y aún así, el regulador americano se negaba a darse por vencido, ya digo, quiso apelar la decisión a la jueza. Pero lo último que ha ocurrido sí que ha beneficiado de nuevo a Microsoft. De hecho, desde este instante, los de Redmond ya pueden unirse a Activision Blizzard. Todo esto lo ha informado el medio The Verge, que es de donde nos hacemos eco. Según ellos, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, que vaya nombre, resulta que ha denegado la solicitud de esta entidad reguladora de la FTC para impedir que Microsoft pudiera cerrar la compra. De esta manera y por primera vez desde hace 18 meses, es que ha pasado mucho tiempo, Activision Blizzard puede fusionarse a Xbox en cualquier momento. O sea, esto en cualquier momento. Estamos grabando, a lo mejor mañana se produce, que es lunes. Porque de hecho todo apunta a que el trato se va a cerrar precisamente el día 18 de julio. Por ahí andará. Ya sabes que una compra tan grande para evitar las leyes de monopolio, hay como entes reguladores por todos los países que tienen que dar el ok, el visto bueno. Son más de 30 países los que ya han dado esa luz verde a la operación, pero todavía falta conocer la decisión de Australia, de Canadá y de Nueva Zelanda. Y que va a ser a partir de este lunes cuando se sepa. Pero vamos, que todo apunta a que sí, que esto ya es oficial, que Xbox va a poder cerrar esa compra Microsoft de Activision Blizzard. pues ya está, ¿no? A ver si acaba ya esta historia. Sí, nos pasaba a traders por el grupo que el señor Phil Spencer a las 4.03 pm del día de hoy, 16 de julio, comentaba que nos complace anunciar que Microsoft y PlayStation han firmado un acuerdo vinculante para mantener Call of Duty de PlayStation tras la adquisición de Activision Blizzard. Esperamos un futuro en el que los jugadores de todo el mundo tengan más opciones para jugar a su juego favorito. Ay, qué bonito. Sí, qué bien queda, ¿eh? En Twitter. Luego ya veremos qué pasa en la vida real con este monopolio guapo que se está quedando en general. Bueno, simplemente que sepáis un poquito más. Yo la verdad que no tengo mucho más que decir porque yo también creo que me canso hasta a mí misma de escuchar este tema, pero obviamente hay que comentarlo, ¿no? Porque es algo que, jolín, es muy importante y bueno, pues continuaremos informando. Sí, parece entonces que la moneda de cambio ha sido Call of Duty, ¿no? Ha sido como el precio a pagar para que todas las partes estén contentas. Sí, bueno, al final era la piedra que estaban en la rueda, ¿no? Al final la excusa, ¿no? Era un poco esto. Bueno, yo no sé si realmente estarán contentas o no quien lo haya llevado a cabo. Lo que sé es que probablemente se lleve a cabo, eso seguro. Y veremos. Yo, la verdad que, por una parte, tengo como algo de miedo en qué va a ser. ¿Cómo va a ser la industria de aquí a 5 años? ¿Si cambiará mucho o no? Porque, bueno, lo hemos comentado muchas veces, ¿no? Los monopolios que se están quedando pueden ser, por una parte, limitantes y por otra parte dan mucha manga ancha. No lo sabremos hasta que llegue, obviamente, ¿eh? Pero que está todo el mundo ahí a golpe de talonario comprando y se están quedando las empresas con 4 nombres. Pero bueno. Hay una dependencia económica muy heavy, yo creo que cada vez más, porque hacer un juego cada vez cuesta más dinero, hay que tener detrás como un colchón o cierta seguridad, y al final solamente van a sobrevivir las más fuertes. ¿Y quiénes son? Pues estas multinacionales. Puede ser Microsoft, pero también Sony, que ha comprado muchísimo en los últimos años, y tantas otras, ¿no? Embracer Group, que también hemos hablado de ella, Tencent. Al final el mundo parece que orbita entre esas grandes empresas que están ahí en medio. A mí creo que voy a echar en parte de menos el culebrón que hemos tenido semana a semana con el juicio, porque han empezado a salir cosas. Yo no sé si vosotras habéis visto la serie que hicieron de O.J. Simpson, que era del juicio. Bueno, era apasionante. Era American Horror Story, no, que esa es la de miedo. Pero era otra, American no sé qué Story. Bueno, pues era buenísimo, porque claro, tú ves lo que es un juicio, lo que se vive en el juicio, los testigos que llevan, lo que dicen, ahora que recurren el fiscal. Y aquí han salido, durante estas semanas, de documentos filtrados. Por primera vez hemos conocido los beneficios económicos del Game Pass, también de Sony con el PlayStation Plus, el intento de compra de Xbox a Square Enix, que lo han reconocido, que lo intentaron hacer. Se ha hablado de, pues claro, Call of Duty llegará a la sucesora de Switch que se prevé para el próximo año. O sea, han ido salpicando a lo tonto a todas las empresas. Claro, yo me froto las manos porque digo, uff, aquí se están hablando de secretos de Estado casi, ¿eh? Me parece muy interesante. Y lo que llama la atención de estos últimos tiempos es que cuando hay un juicio así de mediático, estaba yo aquí ahora mirando a ver si había más novedades de última hora, pero no hay nada más que lo del Call of Duty. Pero que eso que decía que me da la atención que ahora en estos últimos tiempos esos juicios acaban retransmitidos también con una facilidad tremenda. Se filtran en redes sociales enseguida, se sigue un poco como si fuera una serie, ¿eh? Están como serializados. A lo mejor cuestiones que en los años 90 ni nos hubiéramos imaginado que podríamos ver, o sea, serializar a nivel narrativo también un juicio de una guerra de consolas, en cierto modo. Sí, la verdad es que llama la atención que salga algo y ya estemos todos comentándolo y siguiéndolo. Pero sí, lo último que estaba viendo es realmente sí, lo de Call of Duty, que también se plantea la duda de si va a ser un acuerdo de 10 años, no se sabe el tiempo que se va a manifestar, etcétera, pero bueno. No hay nada más. Pero que no, que esto mañana será otra cosa, o sea, que al final. Claro. Quiero decir, al final esto se ha convertido en espectáculo gracias a la complicidad de la prensa que ha participado de este juego colectivo, porque le venía bien crear noticias todos los días, generar expectación. Jason Schreier era ahí en la puerta del juzgado con el micrófono, que es lo que le faltaba ya, ¿no? Para informar desde Bloomberg. Es el mundo en el que vivimos, porque al final el mundo de los videojuegos no estamos tocando temas trascendentes, seamos honestos, no estamos salvando el mundo, no estamos cubriendo una guerra en Ucrania ni salvando vidas. Pero bueno, yo imagino que de alguna manera hay que generar ese interés y han convertido datos económicos, que es algo que a mí a priori no me interesa, o datos legales, en algo que estamos todos ahí apasionados. Así que bueno, eso es lo que hay. Ya veremos si se cierra esta compra, a ver si ya por fin ocurre. Y yo creo que ahora sí podemos concluir este Batallón Express, porque es que Nuria se va a quedar sin muñeca de tanto abanicarse. Es que hace mucho calor, yo lo entiendo. Pero bueno, vamos a concluir entonces el programa de hoy. Y hemos sobrevivido una tarde más aquí. Pronto llegarán más cositas. Mira a Ari con sus gafas de sol. ¡Ay! Y el ventilador de Marta. Estoy locutándolo todo, porque claro, esto la mayoría lo va a escuchar en podcast. Pero yo os recomiendo, mira, Nuria también, os recomiendo la experiencia de pasaros por aquí los domingos por la tarde, a las 6 de la tarde, hora española. Porque esto es un circo, yo lo estoy viendo. Me falta traerme algo yo también, porque me siento solo, sin nada en las manos, de lo que poder presumir. Pero bueno, que concluimos ya este episodio. Gracias también a los que habéis estado ahí en el chat, comentando, aportando, que sé que hace mucho calor y no hay ganas, pero todo suma. Como siempre, gracias por estar ahí. Y Nuria, que nos vemos la próxima semana. Yo que sí, seguís sacando cosas, esto parece un mercadillo, yo que sé. He enseñado un Buda que dice que sí con la cabeza. Pues sí, nada, lo dicho, muchas gracias. Probablemente el episodio de la semana que viene sea mi último hasta volver en septiembre, pero bueno, y si no, a lo mejor algún día grabo fuera de mi casa, quién sabe, me llevo los cascos y ya está. ¿Quién sabe? Bueno, mientras sea para disfrutar de las vacaciones, pues eso es lo que importa. Exactamente. Y lo mismo, Marta, ahora mismo desde el piso, pero no sabemos, la semana que viene, como tú vas volando por el mundo. Uf, volando mucho. Y en los próximos fines de semana, además, me espera Gamepolis, que voy a hacer ahí una cosita muy interesante sobre Final Fantasy y estar también con los juegos indies. Y la Málaga Jam, y creo que nos veremos por ahí, ¿verdad, Nuria? Así que ahí voy a tener dos fines de semana de videojuegos y después yo voy a volar al norte también, ¿eh? Así que ya veré. Pero bueno, se presenta un verano variadito y yo encantada de estar aquí también con vosotros. Y el ventilador, que el ventilador, el pequeñito que he enseñado, es que recuerdo que fue la primera recomendación que me hiciste tú nada más venir a Madrid, sí, sí. Y de mudarme al piso, ¡cómpratelo! Efectivamente. Se agradece. Y bueno, que estén muy bien. También despedimos a nuestra Men in Black, a Ari, y ve sacando ya las cosas de las cajas, hombre. Bueno, con calma, ¿eh? Tú no sabes la cantidad de cosas que hay en estas cajas. O sea, bueno, en fin, es que si queréis un día hacemos un unboxing a modo de presentación, porque de verdad que, en fin. Ari Agente Smith, sí soy. Me han comentado que con estas gafas parezco sacada de Matrix. Yo quiero vivir en esa fantasía toda mi vida. Y nada, la semana que viene a ver si nos vemos, si la votación de este maravilloso país que nos concierne a todas no nos impide grabar, ya iremos viendo a ver qué pasa. Yo sí. Me despido con mis gafas chulas. La semana que viene nosotros vamos a hacer como hay que hacer, jornada de reflexión. Aunque en este caso nos va a coincidir con el día de votación, pero eso es lo típico de no se pueden publicar datos a pie de urna, pero nosotros igual. Ese día, calladitos, que ya las cosas llegarán el lunes. El domingo vamos a disfrutar. Exacto. De la vida y de Exacto. nuestros derechos como ciudadanos. Pues nada, lo dejamos aquí. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Esto es el Batallón Pluto. Un saludo, amigos. Adiós.